Hoy, 14 de junio, se está llevando a cabo un paro nacional aquí en todo el país, de tanto de la CTA Autónoma, la CTA de los Trabajadores, la CGT, también de CETERA. Para hablar mejor de ello, estamos en comunicación telefónica con el secretario general de la CTA Autónoma. Estamos hablando de Polo Martínez Agüero, a quien le damos los buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por la nota, porque es importante difundir estas noticias un poco en el medio de relativo cepo, casi absoluto cepo de los medios convencionales. Así que ustedes, como siempre, haciendo, creo que una gran llevando adelante una gran motivación fundamental para difundir las ideas que quedan un poco colgadas por el aspecto más represivo de una prensa formal. Gracias, Polo. Y para comenzar entonces, preguntarte, ¿cómo se viene llevando a cabo este paro aquí en la provincia de Mendoza, este paro nacional? Sí, yo creo que es un encadenamiento de luchas, de paros que hemos tenido en otras oportunidades. Este es un paro de servicios, y de servicios públicos. Yo creo que se va a ir completando con paros de la producción, de los aspectos empresarios privados, de los trabajadores empresarios, que eso es lo que junto con los gremios de servicios, con los bancarios, con los docentes, vamos a tener un poco el objetivo que pretendemos frente a toda esta lucha contra el ajuste, contra los tarifazos, contra los despidos, contra los topes paritarios, contra la represión que cada vez se va extendiendo más contra los trabajadores que repudian este estado de cosas. Creo que vamos a llegar a ese objetivo de un gran plan de lucha general hasta un paro general y que culmine en el paro general que todos aspiramos para a interrumpir el avance de este proceso tan explotador y tan marginal, que nos marginaliza todo y que nos lleva a un estado a veces como de bajar los brazos, que es lo que no debe suceder. Por eso estamos permanentemente en la calle. Polo, preguntarte, el gobierno, sabemos, tanto a nivel provincial como nacional, con sus características neoliberales, han ido marcando distintas políticas. ¿El límite era el FMI? Yo creo que no tiene límites. El FMI es un paso más, es que ellos van cada vez tanteando más. Lo del Fondo Monetario Internacional, más allá del monto de la deuda, que es impresionante porque se va sumando a las demás deudas, el problema fundamental son las exigencias políticos, sociales, económicas y culturales y ambientales que pone el Fondo Monetario. Ese es el gran drama que nosotros tenemos. Fíjate vos que en el término de un año, en la Argentina se ha instalado el grupo de los 20, que comenzó en noviembre y va a finalizar en noviembre de este año, porque son noviembre del 17. El grupo de los 20. Cornejo trajo acá para hacer la gran asamblea, el gran plenario del Banco Interamericano de Desarrollo. Otro de los logros de los grandes centros de poder. Lo del Fondo Monetario Internacional está acordado con el grupo de los 7, que son los 7 países industriales, los grandes países empresariales, por los cuales quieren meter a la Argentina en un sistema de dependencia semejante a lo que fue aquel pacto de Roca-Runciman en la década del 30. Es terrible el retroceso que nos quieren hacer padecer, pero siempre de pie estamos resistiendo a eso. La Organización Mundial de Comercio también estuvo este año por aquí. O sea que en el término de un año han pasado todos los grupos de mayor concentración de poder económico por la Argentina con la anuencia de este gobierno. Y lo otro, como antecedente primario, digamos, es que Obama en el año 2016, no recuerdo bien el mes, vino después de 20-tantos años que no venía ningún presidente norteamericano al país, que después pasó a Chile, que es un poco el modelito que tienen para América Latina. Es decir, voy a esto, que son los problemas de fondo por los cuales está tan atacada más allá de la economía, está atacada todo lo que significa el verdadero productor de toda esa riqueza que son los trabajadores argentinos, en todo su nivel y todo el pueblo en general. Por eso nosotros hoy vamos a este paro, para rechazar la paritaria, fundamentalmente las paritarias por decreto, los techos paritarios y las exigencias de negociaciones en baja. Fundamental, defensa de los convenios colectivos que contengan en esos convenios los derechos que nos están conculcando, por un salario actualizado, está totalmente desactualizado, es impresionante, en un año lo desactualizado y en dos años mucho más,